La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí desde La Retaguardia, en vivo, jueves a las 21 horas. Pero ya sabés, si nos estás escuchando en radios amigas, queridas, compañeras, comunitarias de todo el país, que puede ser el día que vos solo sabés que es. Bueno, vamos a transitar este programa. Estamos en vacaciones de Giacobbe, así que las mejores partes de este programa están de vacaciones. Me toca a mí ahora suplantarlo a él, como en enero es a la inversa. Vamos a tener un programa en el que vamos a extraer algunos segmentos de lo que fue el alegato unificado en la causa Campo de Mayo, en la mega causa Campo de Mayo, de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Paloma Álvarez Carreras, reemplazando a Ciro Aniquiarico, y Esteban Pereira, estuvieron recuperando todo lo que se vio en más de 2 años de juicio allí en la megacausa Campo de Mayo. Pero además, con la relevancia de que al ser la Secretaría y la Subsecretaría, es el Poder Ejecutivo el que habla, ¿no? Y entonces hay como una lupa especial en lo que tiene para decir el propio Poder Ejecutivo sobre lo que ocurrió durante el genocidio en la Argentina. Después vamos a recuperar algunos segmentos, sobre todo el que tiene que ver con la represión en la Mercedes-Benz, porque allí Esteban Pereira hizo un recorrido muy, muy interesante. Y bueno, y también vamos a hablar de la polémica que se viene dando en torno de la negativa, finalmente se ratificó esta tarde, del Tribunal Oral Federal en lo criminal número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que La Retaguardia pueda transmitir mañana las audiencias, la primera audiencia testimonial en el juicio RIM 6 de Mercedes, o también ataque contra la imprenta del PRTR más grande, que era donde se hacían las revistas El Combatiente y Estrella Roja, y que terminó, por supuesto, en masacre, como todo lo que tenía el brazo ejecutor de el Estado en épocas genocidas. Vamos a hablar sobre eso, sobre todo el revuelo que se armó, sobre la nueva negativa del tribunal y una suerte de, bueno, ahora estamos publicando en La Retaguardia, en pocas horas un grupo de periodistas armó una nota, porque además la particularidad de que son colegas nuestros, Bárbara García y Camilo García, periodistas que van a estar mañana dando testimonio. Más de 120 firmas en pocas horas de periodistas que le solicitan al tribunal que revierta esta negativa. Ya no será para mañana, pero por supuesto conservamos siempre la expectativa de que pueda revertirse la situación en las próximas semanas. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Otro tema que vamos a abordar en la jornada de hoy aquí en Oral y Público tiene que ver con, bueno, hemos visto en los últimos años el surgimiento en diferentes clubes de fútbol o clubes reconocidos por su actividad futbolera, que no es lo mismo, el surgimiento de comisiones de derechos humanos, ¿no? De grupos de socios y de socias que lo que hacen es vincularse y reunirse para que los clubes tengan también un recuerdo sobre lo que está sucediendo. Hay muchísimos ejemplos sobre lo que sucedió en el genocidio, hay muchísimos ejemplos hace poco, cerca de fin de año, en Racing Club, una de las comisiones más dinámicas, la de ese club, entregó los carnets de socios a familiares de personas que fueron desaparecidas y que eran socias de Racing en aquel momento. Nos vamos a venir aquí cerquita geográficamente. Lo veo a Pedro con la remera de Chicago y digo, no es la camiseta adecuada para charlar sobre con una socia e hincha de Vélez, que además es miembro de Fortineres Memorioses o Fortinex Memoriosix, porque está con X. En cualquier caso, Aldana Erigüen está, Urigüen está aquí en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Aldana? Fernando, una vergüenza. Te conozco hace tanto tiempo y no sé pronunciar bien tu apellido. Hola, Fer, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo andas? Sí, Urigüen, lo mencionaste bien. Ah, bueno, bien. Bueno, Aldana, contanos qué es Vélez, miembro, qué es Fortines Memorioses, y contame si el recorrido que se está dando en Vélez en este sentido es parecido al de los otros clubes o hay alguna particularidad. Bueno, Fortineros Memoriosos se crea hace 2 años, se juntaron hinchas y socios con un objetivo claro, que era devolverle la memoria a hinchas y socios de Vélez que participaban activamente, que iban a la cancha. Además, tenemos a una compañera que era nadadora, que es la mamá de Pablo, un compañero nuestro dentro de Fortineros Memoriosos. Y el año pasado tuvimos como el primer gran evento, que fue plantar memoria el 24 de marzo, y después se hicieron tres baldosas en realidad, para recordar quiénes eran. Nos reunimos con los familiares, estuvieron presentes, estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de Chicago, estuvo el vicepresidente de Chicago, o sea, tuvimos un apoyo impresionante por parte también del club vecino. No había ahí banderas de clubes, sino se da mucho esta particularidad en todas las experiencias, de que esas rivalidades que se dan en el fútbol, absurdas desde nuestro punto de vista, terminan rompiéndose en estas comisiones de derechos humanos. Es muy saludable eso. Sí, totalmente. Aparte adhirieron Lanús, Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentino Junior, All Boys. Era como que no existe rivalidad en este tema. Uh-huh. O sea, es recordar a estas personas que la dictadura militar se llevó, y nos ha pasado cosas que no lo podíamos creer, de que se acercó un hombre que encontró, o sea, que supo el paradero, sabía qué había pasado con su amigo que no había visto más, uh-huh. que no sabía qué había pasado. No sabía que él era un desaparecido. Claro. Eso nos movilizó un montón. Es más, nos pidió el micrófono para poder contar esa historia y lo dejamos. La murga de Vélez homenajeó también, porque eran tres murgueros. Entonces también se prestó para estar en el acto. Vélez Social también participó, pero bueno, nada, todavía no existe esa subcomisión dentro del club. Uh-huh. No estamos... O sea, son un grupo de socios, pero no están institucionalizados dentro de lo que es el club todavía. Exactamente, uh-huh. exactamente. Estamos tratando de que nos brinden la posibilidad de tener una subcomisión de derechos humanos, donde también el club oficialmente participe de todas las actividades claro. Que se hacen. Uh-huh. Sí, tuvimos una primera reunión en donde se va a debatir seguramente con los directivos y que ellos lo tratarán. Seguimos a la espera y mismos se han solidarizado y han adherido a nuestro pedido. Madres de Casa de Mayo, abuelas, organismos de derechos humanos, clubes, socios, todas personalidades que nos han enviado un video que nosotros vamos subiendo todas las semanas en nuestras redes, donde también cada uno explica la importancia de que en los clubes sociales exista una comisión, un área de derechos humanos. Uh-huh. Mismo ahora, en un ratito creo que vamos a estar también publicando que adherimos al pedido y al repudio a la AFA para que no se juegue el partido uh-huh. el 24 de marzo. Bien. Sí, toda una polémica por allí también alrededor de ese tema, porque hay como diferentes posturas en los organismos. Algunos creen que hay que hacer el intento de que la AFA o la FIFA bajen la fecha, y otros dicen, bueno, eso va a ser imposible. Lo que hay que hacer es que haya un homenaje en la masividad que da el fútbol, un homenaje como corresponde a los 30.000 y a las 30.000, reconociendo el genocidio ocurrido en la Argentina, en una etapa muy particular donde estamos escuchando cosas en este sentido bastante... Que era difícil pensar hace algunos años que íbamos a escuchar algunas voces disonantes del discurso que hemos construido socialmente de memoria, verdad y justicia. Bueno, esperemos que pronto sean oficialmente la comisión o la subcomisión de derechos humanos de Vélez Sarsfield, Aldana, porque la verdad es que, bueno, en esta época creo que hay dos cosas que no se deberían discutir dentro de los clubes de fútbol, pero que en algunos se están discutiendo, o insisto, me corrijo, en estas instituciones que son reconocidas por su actuación futbolística profesional, pero que son mucho más que eso, y esos dos temas son las comisiones de género y las comisiones de derechos humanos. Sin embargo, cuesta meterlas, y también por eso queríamos charlar con ustedes, porque sabíamos que todavía no están institucionalizados dentro de lo que es el club, ¿no? No, si bien, bueno, género sí, Vélez fue pionero, no podemos no tenerla. Es una lucha, sí, estamos hace varios años desde cada uno por ahí de su agrupación política a la que pertenecía dentro del club, o mismo como hincha, como socio, que veníamos queriendo que Vélez participe, que Vélez tenga. Bueno, se nos dio el año pasado de poder empezar a tener reuniones, a charlar, a proyectarlo, a decir qué es lo que nosotros queríamos para esa subcomisión. Y hoy en día ver a todas las personas que nos están ayudando, a todas las personas que nos están explicando, enseñando, para que nosotros también lo podamos llevar a cabo. La verdad que es impresionante. Lo único que esperamos, sí, que el club lo entienda y sepa que faltan hinchas y faltan socios y socias en el club. Claro. Y queremos llegar en un futuro también a poder restituirle los carnés, como ya lo hicimos con los veteranos de Malvinas. Poder estar también presentes para esas familias que van a la cancha y que falta un miembro de su familia. Claro. Que con desaparecido, que no saben dónde está. Claro. Aldana, muchísimas gracias y nos avisan cuando sean la subcomisión de por derechos favor, humanos. Serán bienvenidos. Dale, un abrazo grande. Seguramente los festejaremos. Sí, claro, no es para menos. Abrazo grande. Abrazo, Fer, gracias. Aldana Urigüen, ella es intenta con otros grupos de socios e hinchas de Vélez Sarsfield ser integrante de la subcomisión de derechos humanos. Por ahora son integrantes de Fortineros Memoriosos. Ojalá que pronto puedan constituirse como subcomisión, como debería ser, ¿no? Es increíble que cueste meter estos temas en las instituciones. Que en muchos casos las instituciones deportivas, las entidades civiles sin fines de lucro, en épocas de persecuciones políticas han sido refugio de militancia, no peligrosa, digamos, en tiempos en que la militancia política sí lo era, ¿no? Hay muchísimos dirigentes políticos que se refugiaron en los clubes de fútbol cuando no podían hacer política partidaria. Bueno, nos metemos a recorrer los juicios por crímenes de lesa humanidad. Lo vamos a hacer primero con el juicio, el que no vamos a poder transmitir más hasta los alegatos, pero que sí pudimos transmitir en las instancias iniciales de indagatorias a los imputados, que es el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, o el ataque a la imprenta de San Andrés, que tenía el PRT ERP, que era la más grande y la más cuidada, la más tabicada. Muy pocas personas sabían que esa imprenta existía. Centralmente las personas que trabajaban en la edición del Combatiente y de Estrella Roja, las dos publicaciones del PRT-ERP y de la Juventud Guevarista, eran quienes sabían, estaba muy tabicada, pero la intervención del agente de inteligencia conocido como el Oso Rañer fue fundamental para que empezaran a caer militantes del PRT-ERP, y finalmente hubo un ataque en junio de 1976 contra esa imprenta, que por supuesto terminó en masacre. Estuvieron hablando los imputados, varios de ellos hablaron, tienen una particularidad, muchos de los imputados fueron carapintadas. Es más, uno de ellos, el imputado Morelo, fue diputado nacional por el Modín, que fue la herramienta política partidaria que intentó tener con bastante suerte, con Aldo Rico como líder, el sector de los carapintadas después del levantamiento, de los levantamientos, ¿no? De los carapintadas en el 86 y en el 87, centralmente. Y en las anteriores intervenciones, tanto en la de Morelo como en la de Hernán Sánchez Cini, los dos que eligieron hablar largo, dijeron, aquí hay un imputado que no debería estar, porque ese día estaba de Franco, no estuvo en el operativo, yo sí estuve, dijo Sánchez Cini, se hizo la víctima, pero dijo, Luis Alberto Brun no estuvo ni siquiera, y es la prueba de que la instrucción que hizo el juez Rafecas estuvo mal hecha, decía Sánchez Cini, palabra más, palabra menos. Bueno, Brun habló el otro día, negó su participación, incluso rechazó el terrorismo de Estado en la Argentina, casi que parecía un familiar de una víctima, pero es un imputado en este juicio, que además es compadre de Morelo, del que fue diputado nacional, es el padrino de una de las hijas o hijos de Morelo. Brun, en un momento, respondió preguntas además de todas las partes, así que en un momento tuvo un diálogo con Yonto, con Pablo Yonto, abogado de la querella, lo vamos a escuchar ahora. A ver, vuelvo a enderezar la pregunta. Mi pregunta es si usted, después del 9 de julio, después que regresó de esa licencia que dice usted que el lunes estuvo de nuevo en el cuartel, si usted tomó conocimiento, o sea, si usted habló con personal, oficiales, suboficiales o soldados que habían estado en el operativo de la imprenta de San Andrés. No, doctor. Por esto no. No tuvimos comunicación alguna, ni tampoco... ¿Con nadie? No, tuvimos conocimiento por el diario y comentarios de lo que mencionó Morelo en su declaración, pero no hubo un comentario, salimos a tal hora, llegamos a tal lugar. En verdad, doctor, no tengo conocimiento de que eso haya sucedido. Era como un círculo cerrado, como algo que quedó ahí. Y a mí lo que me extrañó es que no se hizo una reunión de oficiales para explicar semejante procedimiento en el cual se comodoro muerto, una imprenta y efectivos muertos. Y el jefe de regimiento no hizo ninguna reunión para decir, señores, bueno, se aplicó tal técnica, tal procedimiento. Pasó tal cosa. Todo en un terreno de misterio y de desinformación, ¿no? ¿Se tendría que haber hecho? Se tendría que haber hecho. Bien. O sea, dígame, usted nombró en inteligencia a dos personas. Estoy hablando de inteligencia del regimiento, sí. Del regimiento de Mercedes. Usted nombró a dos personas, nombró a Durán y a Higa. Estas dos personas están fallecidas. ¿Nos podría decir quiénes más integraban inteligencia, oficiales y suboficiales en el regimiento de Mercedes? De lo que recuerdo, doctor, y que lo declara el soldado también Albarracín. La estructura de inteligencia es una parte de la plana mayor. Solamente recuerdo que el teniente, o sea, compartían la oficina, operaciones de inteligencia, que era un cuarto muy reducido, estaba un mayor de la fuente, estaba el teniente primero Durán, el principal Higa, y había dos soldados, uno, si no me equivoco, Agosti, y el otro Albarracín. Y desconozco, lo menciona Albarracín, un tal Rosales, pero no había más gente que esa, doctor. ¿En inteligencia había un oficial y un suboficial? Un oficial, un suboficial, otro suboficial, dos soldados ayudantes. Y después estaba operaciones, que era la otra oficina, que no recuerdo, que tendría otros tres soldados. Ambos soldados, Albarracín y Agosti, pertenecían a la compañía Comando. E inclusive hicieron, cuando le preguntan a Albarracín, dice que lo hacían salir afuera cuando se reunían en la oficina de inteligencia, que estaba pegada a la mayoría, y que yo personalmente no tenía ningún contacto, que estaba en el sector opuesto al regimiento en la compañía de... Sí, el regimiento tenía esos efectivos. Eran muy, muy, muy pocos. Muy pocos. Por eso, el recubrimiento del canal técnico de La Plata. ¿Nos podría, de lo que recuerda usted y supo en ese momento, nos podría describir esa oficina de inteligencia? Sí, cómo no, doctor. Debo haber ingresado, no sé si una o dos veces, era una pieza, o sea, una primera pieza, una puerta. En la primera pieza estaba operaciones, si no me equivoco, con los mapas de regimiento para las operaciones convencionales en Chile, o sea, todos los gráficos, y después estaba la oficina de inteligencia a la cual nosotros no teníamos acceso. Había que pedir parte de la puerta, parte para el teniente primero de edad, y salía de la oficina de inteligencia. Los soldados solo se llamaban mate en ese lugar, pero era un núcleo cerrado, pintado, intento recordar, muebles de madera, pintado de verde, un escritorio donde estaba Durán, Higa, que no, que vivía pobre, bueno, borracho, y lo que menciona Albarracín, que había otro oficial Rosales, que yo no lo recuerdo, pero no había más efectivo, doctor, que esto que le diga, y el mobiliario era muy simple, armarios, una caja de seguridad donde estaban los elementos de decodificación de mensajes cifrados que llegaban, es decir, el oficial de inteligencia tenía ahí el código, llegaba X, Z, Q, y eso se transformaba en una palabra, y era una, eso estaba dentro de una caja de seguridad. Caja de seguridad, una mesa de trabajo, armarios de madera con candado y una puerta que lindaba con la oficina de operaciones que estaba adelante. Un espacio muy reducido, no más de 5 por 3 metros, doctor. Vos lo escuchás y el tipo parece aportar datos. Ahora, cuando le preguntaron si podía decir quiénes habían, si él no había participado del operativo, quiénes habían participado, ya ahí aparecían los olvidos. Yonto le preguntó también sobre la cuestión de los archivos, porque él mencionaba que había archivos. Bien. De acuerdo a su experiencia en el ejército, usted, de estos dichos que usted leyó de Albarracín, de que había listados de personas ahí a secuestrar en la oficina de inteligencia, ¿usted le da credibilidad a los dichos de Albarracín? Y le doy credibilidad desde el punto de vista que Albarracín se hizo desertor de inmediato. Es decir, que sí, la respuesta es sí, doctor. Bien. Usted dijo que había leído la causa en gran parte, en un gran porcentaje. Le pregunto lo siguiente respecto de los hechos, concretamente. En la causa hay un testimonio de un conscrito que se llama Rebagliati, que dijo que después del operativo son llevados a un lugar donde había mujeres y hombres secuestrados y mujeres desnudas secuestradas. ¿Usted sobre esto tiene algo para decir? ¿Supo algo más de esto? Leí perfectamente, doctor, el testimonio, si no me equivoco, se llama Ramón Rebagliati, y realmente me desconcertó absolutamente de que esa divulgación. Yo, en realidad, doctor, no tengo ningún conocimiento de que ese hecho haya ocurrido, y lo que me llama la atención es que haya habido un bifurcamiento de un operativo que estaba dirigido hacia un lugar y que hayan salido al otro. El propio Travi expresa que había una contradicción porque dice que había montoneros presos en esos camiones frigoríficos, pero el operativo era de la... Y la respuesta concreta es que no tengo conocimiento de lo que dijo el señor Rebagliati, que haya cumplido tal cual lo dice, doctor. Bueno, largo rato estuvo Luis Alberto Brun intentando defenderse, diciendo que no sabía nada, pero tampoco pudo aportar algo que ayude al proceso de memoria, verdad y justicia, y puntualmente en este juicio. Mañana comienzan, si nos estás escuchando en vivo, mañana comienzan las testimoniales en este juicio.

de la a estar escuchando la audiencia, no la vamos a poder televisar, la vamos a reflejar a través de una crónica. Es muy significativo lo que van a decir mañana Camilo García y Bárbara García. Más allá, hacemos a un lado esta polémica, no queremos dejar de contar, y por eso lo vamos a hacer en el viejo formato escrito, por decirlo de algún modo, la historia de estos dos periodistas hoy, que cuando eran niños asistieron al secuestro de su madre, que permanece desaparecida, y además en el caso de Bárbara, que está querellada por uno de los imputados de este juicio. Bárbara reconoció a Sánchezini como una de las personas que participó del secuestro, ellos estaban ahí, y ella era la hermana mayor, por lo tanto recordó algunas imágenes y reconoció una imagen del legajo de Martín Sánchezini, que le hizo una querella por eso. O sea, en la justicia, además de ser víctima en esta causa en la que va a declarar Bárbara García, está imputada por uno de los imputados en el juicio por el secuestro y la desaparición de su madre. Tremendo. La va a estar acompañando seguramente mucha gente de diferentes maneras, ¿no? Lamentablemente no de manera pública. Ella va a estar en la sala de audiencias, el resto de las partes van a estar conectadas a través del Zoom. La idea es que el testigo o la testiga estén solos, ¿no? Ese es el miedo de la defensa, que estén con alguien que les apunte. La historia de sus vidas es lo que tienen para contar. Mirá si alguien les tiene que apuntar algo, ¿no? Todo lo que han sufrido y todo lo que han visto, el momento tremendo de que se llevan a tu vieja siendo un niño y una niña, no la viste nunca más. Mirá si alguien les tiene que apuntar lo que tienen para decir. Una provocación atrás de la otra. Por eso es grave que el tribunal convalide estos pedidos de las defensas y que continúe con la negativa. Durante el después de la transmisión del alegato de Campo de Mayo, estuvimos charlando sobre este tema con Paloma Álvarez Carreras, que es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Esteban Pereira, representante en ese juicio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Ambos dejaron su opinión, porque en el momento en que estábamos al aire, Bárbara García había escrito un tuit contando la situación, que está absolutamente viralizado. Bueno, la Secretaría lo viene haciendo ya históricamente, ¿no? A través de lo que era en su momento, bueno, ya estando en el Ministerio de Justicia primero, después en la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la coordinación de lo que fue el programa Verde Justicia, que es hoy la coordinación de acompañamiento a testigos, víctimas y sobrevivientes, tanto, digamos, por la coordinación como por las querellas constituidas, que somos parte de la misma dirección nacional y trabajamos uh-huh. articuladamente, la coordinación está a cargo de Claudia Lencina, muchos la conocen también a la compañera, sí, claro. Y articulamos este trabajo de acompañamiento a los testigos, a las víctimas, desde los dos lugares. Muchas veces los tribunales, eso tal como señalaste, responde a criterios de los tribunales que nosotros, de alguna forma, y durante la pandemia mucho más, cuando se inició la transmisión virtual, cuando se pudo seguir y vimos los resultados de lo que fue, ¿no?, los juicios orales a través y la posibilidad que muchos compañeros y compañeras de otros países pudieran seguir las transmisiones, que se pudieran conectar desde diferentes jurisdicciones, seguir todos los juicios. Bueno, hay una demanda que además es histórica, ¿no? Un juicio oral y es público. Esto implica también una, digamos, casi necesariamente, ¿no?, que en estas condiciones de reproducción por la pandemia y habiendo acondicionado la modalidad de la transmisión, que también se incluyera eso. Uh-huh. Es cierto que no todos los tribunales, aceptan estas sugerencias, que se debaten además de manera previa por todas las partes, ¿no? Conforme la acordada 1.12 en las audiencias preliminares, todas las partes en general articuladas, las partes querellantes con el Ministerio Público Fiscal, siempre se solicita que las transmisiones sean públicas y que sean de todo el debate, salvo casos especiales y específicos en donde se requiera por pedido de las víctimas el desalojo de la sala, declarar a solas, pero bueno, siempre, nada, escuchando primero a los declarantes, ¿no? Que son quienes van a ejercer su derecho a decir la verdad, a contar lo que pasó, y en ese sentido venimos alentando, de, tanto desde la postura de la querella institucional de la Secretaría como desde la coordinación de acompañamiento a testigos, que los tribunales efectivamente garanticen la publicidad de los juicios. Y además, no solo que la garanticen, sino que también los tribunales, casi no todos, pero la mayoría, sí, también le solicita justamente la colaboración tanto al Centro Ulloa como a la coordinación de acompañamiento a testigos para que, en los casos de ser necesario, cuando las declaraciones sean presenciales y se necesite acompañar a los testigos, también estén los recursos del Estado a disposición para que los declarantes y no estén solos, uh-huh, y no se vean, no se sientan ni vulnerables ni expuestos. En este caso, entiendo que lo que plantea Bárbara es absolutamente razonable, así como es razonable esta cuestión, ¿no? De si es convocada la presencialidad, el juicio debería también de alguna forma ser de esta manera, ¿no? Con todos los recaudos y cuidados y demás. Pero como vienen siendo ya casi en muchas jurisdicciones retomando la presencialidad o la forma mixta para hacer los debates, y bueno, y las garantías procesales que se las respeta a los imputados, digamos, esos mismos derechos también deben ser respetados para los testigos y los declarantes. Uh-huh. Así que su demanda es absolutamente legítima. Entiendo que ya están interviniendo los colegas de las áreas que te acabo de mencionar, así que seguramente se va a dar una respuesta adecuada. Y bueno, insistiremos seguramente tanto en este debate como en otros que van a venir, que ya sabemos de alguna forma anticipadamente que los tribunales conservan esa postura restrictiva de evitar la publicación de la publicidad de todo el debate, ¿no? Se centran a la lectura de la acusación, alegatos y últimas palabras y, sí, y veredicto. Y a las indagatorias, ahí, con una particularidad, ¿no? En este juicio, por ejemplo, si nosotros dejáramos de transmitir las testimoniales, le damos la bienvenida a Esteban Pereira y le cuento que estamos hablando sobre el juicio contra integrantes de la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, que está empezando las testimoniales. Nosotros venimos transmitiendo hasta aquí. Los imputados decidieron hablar en su mayoría, hablaron 3-4 horas, nosotros televisamos esas indagatorias y se da esta particularidad, ¿no? Queda para el archivo la palabra de los imputados por delitos de lesa humanidad y no podemos acceder a las testimoniales. La voz de las víctimas no está, salvo que nosotros hagamos una entrevista, digamos, pero la voz de las víctimas ante la justicia no está y la voz de los imputados sí está. Eso termina siendo como muy paradojal. Te saludo, Esteban, gracias por sumarte a este cierre de la transmisión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas a todo el equipo. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por transmitir siempre. Siempre quise agradecerte la transmisión que hacen, todo el trabajo que hacen de la retaguardia transmitiendo todos los juicios. La verdad que es un laburo súper importante y necesario. Y bueno, muy agradecido de estar acá con ustedes. Bueno, gracias, Esteban. Ahí estaba escuchando también lo que conversaban, sí, respecto a la transmisión y parece bastante. Sí, estaba, permanecí conectado y me parecía. Justo ahora encima el contrapunto que haces me suena como injusto y absurdo, ¿no? Que tener la postura de los imputados al inicio del juicio y no poder transmitir cada una de las voces de las víctimas que tan importantes son en estos juicios, ¿no? Que representa justamente el proceso de reparación, la voz de tener justamente ante un tribunal, de decir, me pasó esto, sufrí todo esto y quiero justamente que se me escuche. No solamente en la sala de audiencia, sino que trascienda al ámbito público y cualquiera que tenga la posibilidad de acceder a internet también pueda acceder al testimonio de esa persona. Bueno, y en este juicio, en el que accedimos en la mitad de las testimoniales, me parece que se vio muy notoriamente ese contraste, ¿no? Sobre testimonios durísimos y muy esclarecedores en torno al juicio que no se pudieron ver, que nosotros cronicamos de manera escrita y que no han tenido la misma repercusión que los testimonios que sí pudimos ver. Digo, no estoy comparando entre mejores y peores, pero digo, quedó claro que la repercusión de unos y otros ha sido diferente, ¿no? Sin duda, no, entiendo lo que propones y creo que te sigo en el planteo. O sea, no tiene la misma contundencia la posibilidad de acceder libremente a un testimonio mediante el ingreso al canal de la retaguardia, que es solicitando que se extraiga el testimonio a través de un abogado letrado presentado en una causa, que te pasen el CD donde está el testimonio. Sin duda, a nosotros mismos a veces nos cuesta acceder, costar, o sea, requiere un laburo, obviamente, a testimonios de otras causas, de otros juicios donde están guardadas en CD, y tenerlo libremente y de acceso público creo que es un avance y debería ser una obligación. Debería ser una obligación. Debería estar la posibilidad de acceder a todos los juicios de lesa humanidad de la forma más abierta y democrática posible. Tanto para justamente los que querramos acceder al testimonio y a la vivencia de las víctimas familiares, etcétera, como también, como decíamos hoy, para las mismas víctimas. Bien, allí escuchamos a Paloma Álvarez Carreras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a Esteban Pereira de la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires hablando sobre la cuestión de la televisación o de la no televisación, en este caso Pereira, bueno, ambos, pero nos vamos a detener en dos segmentos de Pereira. Habían hecho el alegato unificado en la megacausa Campo de Mayo. Cambiamos de causa, pero escuchamos las mismas voces. Lo vamos a escuchar a Esteban Pereira hablando en el alegato en la megacausa Campo de Mayo de la construcción del enemigo, ¿sí? Cómo se construía el enemigo a perseguir durante la dictadura. La construcción del enemigo tomó unos cuantos años. Seguramente por la amplitud que le imprimieron al término subversivo o ideología de izquierda, pues como se observa en el precedente informe, hasta los mismos agentes de inteligencia realizaban esfuerzos aclaratorios para incluir a corrientes del peronismo dentro de los grupos de izquierda. Resulta muy gráfico lo referenciado en el Nunca Más, porque allí se dijo que la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda casa de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por los calificadores como marxismo-leninismo, apátridas, materialistas y ateos, enemigos de los valores occidentales y cristianos, todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada, dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos, sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a las barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos y amigos de estos amigos. Esta otredad, elementos negativos, subversivos, militantes, gremialistas de izquierda, fue el blanco sobre el cual impactaron los ataques de Mercedes-Benz, sobre la cual hizo silencio Les Mata, y finalmente la represión desatada por la dictadura cívico-militar. Mientras la empresa organizaba su expansión económica y el Les Mata sostenía su hegemonía sindical sobre Mercedes-Benz, los trabajadores afinaban aún más su organización de base. Otro hito a destacar es la creación del llamado Grupo de los Nueve. Consistió en un grupo de personas, algunas ligadas a organizaciones políticas y otras no, como veníamos comentando, que fueron elegidas como representantes gremiales en asamblea por los trabajadores de Mercedes-Benz como reacción a un nuevo conflicto con el ESMATA. Nos referimos puntualmente al referido intento de quita del día de trabajo a cuenta del sindicato, que fue resistido con una huelga en toda la fábrica. Los nueve miembros de esta comisión fueron Telmo Ferro, del Partido Comunista, Alfredo Cano, Pablo Hernández, Eduardo Estíbil, Silvio Daniel Pornoy y José Barreiro, independiente, Víctor Hugo Ventura y José María Enestroza, de la JP, y también Hugo Ángel Crosato, del PRT. Allí ya se está metiendo en la represión a la Junta Interna, a los delegados de la Mercedes-Benz que fueron arrasados por la dictadura. Juan Tasselkraut, quien estaba a cargo de la empresa en aquel momento, va a estar declarando ante el Tribunal de San Martín, que tiene la instrucción de la megacausa Campo de Mayo, en los primeros días de marzo, por primera vez en 45 años en indagatoria. Él ya participó de los juicios por la verdad, y allí, entre otras cosas, dio el nombre a el excelente documental de Gaby Weber sobre Mercedes-Benz y el genocidio en la Argentina, cuando le preguntaron cómo habían podido desarticular esa movida sindical tan fuerte que había en la Mercedes-Benz, su respuesta fue: milagros no hay. Escuchamos a Esteban Pereira una vez más hablando sobre la historia de Mercedes-Benz y el genocidio en Argentina. Porque creo que los de Mercedes-Benz, junto con, también como comentaba Paloma hoy, que yo no fui parte, que me refiero a Ford, son casos emblemáticos dentro de lo que fue la zona norte de la provincia de Buenos Aires en lo que respecta a la interrelación entre empresarios y represión. O sea, hubo, no se trató de una cuestión aislada o un comentario que es tangencial o algo por el estilo, sino que la información que hay es abundante. El tramo ese del alegato, que bueno, en este caso me tocó desarrollar a mí, da cuenta de no solo testimonio de parte de los trabajadores que formaron parte de las comisiones internas o aquellas que intentaban seguir intentando las presiones de Mercedes-Benz, sino la misma, el mismo fondo documental de la DIPA también venía poniendo la lupa sobre Mercedes-Benz a lo largo de los años. Y también, como el mismo Tassel, creo que, bueno, enhorabuena, va a ser indagado, dijo, no se pudo doblegar a Mercedes-Benz por todos los medios que intentaron, como despidos, recortes, etcétera. Y creo que también, citándote a vos, decía, la única forma fue a través de la represión, la tortura y la desaparición de trabajadores para amedrentar y llevar terror a toda la fábrica. De hecho, tampoco era la necesidad del alegato, pero si se observa después cómo empieza también Mercedes-Benz a desarrollarse y a mantenerse, todo lo que no habían podido hacer antes del 77, cuando comienzan las desapariciones sistemáticas, lo logran justamente con la asociación de las Fuerzas Armadas. O sea, mantener, aumentar la jornada laboral, reducir días de trabajo, pasarle un porcentaje a ESMATA, etcétera, etcétera, se pudo hacer una vez que se tuvo una asociación latente, como también dijo el propio imputado en este juicio, Caballero, con las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Esa declaración es amplia. Es tan importante que pase siempre en un juicio. Claro. Esa ampliación indagatoria de Caballero terminó siendo utilizado tanto por ustedes como por la fiscal Sosti y por, bueno, creo que todas las querellas han utilizado parte del intento de defensa de Caballero. La lectura que hay que hacer es que habló y la embarró, porque digo, si termina siendo utilizado por ustedes, su palabra en un intento de ser una defensa, ¿no? Yo creo que sí, Fernando. Igual esto también lo charlábamos abiertamente con las partes, con las demás partes, con Pablo, con Gaby, con Ciro. Bueno, le mandamos deseo de pronta recuperación. Que lo que intentó ser una defensa de Caballero terminó siendo una exposición de datos de Campo de Mayo que no cualquiera tenía. O sea, que incluso había datos que nosotros mismos, y que sobre todo Pablo, Gaby, que están hace muchos años, Ciro mismo, hace muchos años más que yo, que desconocían y que sirvieron para atar cabos sobre la base de lo que decía Caballero. Y fue como que las defensas también que ensayó él, como diciendo, no, yo estaba ahí para servir café, hacer actividades de intendencia, barrer, qué sé yo, se fuman desde el momento, y como dijo también Gaby Sosti, desde el momento que dijo, yo conocía el campito, conocía quiénes iban a dejar los partes, quiénes iban, que había listado, quienes se reunían con Verplatzen o del Valle Arce adentro del Departamento de Inteligencia. Entonces queda como que, me parece que más que una defensa fue justamente una declaración bastante abierta. No sé si calculo que la estrategia de Caballero no debe haber sido esa, pero nosotros en ese caso no, poco nos interesa y utilizamos obviamente todo lo que pueda echar luz sobre cualquier parte oscura, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para más. Si estás en vivo escuchándonos, mañana por la mañana tenemos el juicio Vesubio 3, alegato de las defensas. El lunes tenemos un día tremendo de tres juicios que vamos a estar transmitiendo. Vuelos de la Muerte, Campo de Mayo, por la mañana. También comienza por la mañana el alegato de Guadalupe Godoy en el juicio Garachico contra Echecolás y Garachico. Y por la tarde vuelve el juicio La Pastoril. Antes te hablábamos del RIM 6 y el ataque a la imprenta del PRT, que fue en junio del 76, unos meses antes, unos días después del golpe, el 29 de marzo de ese mismo año, atacaron un plenario que había en una quinta del partido de Moreno, del PRT ERP, y bueno, también asesinaron, secuestraron, fusilaron. Todo eso se está viendo en el juicio La Pastoril, que será lunes y jueves por la tarde. Nos vamos, Pedro Ramírez Otero estuvo en la operación técnica, mi nombre es Fernando Tevele, Pablo Giacobbe está de vacaciones, María Eugenia Otero está en la producción de este programa, nos vemos la semana que viene, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.